Vamos a charlar con Paloma. Paloma es una vecina del barrio de Boedo. No estamos dando su apellido, pero lo conocemos. Y la preservamos. Y le damos la bienvenida aquí a La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás, Paloma? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, te cargué de una mochila que es la posibilidad de brindarle una solución a toda la gente que está cada vez en mayor cantidad saliendo los viernes a la calle a expresar lo que pasa. Bueno, y Boedo es uno de los epicentros, hemos publicado... Sí, Boedo hace rato que hay ruidazos los viernes, ya incluso desde el año pasado. Uh-huh. Bueno, contanos qué hiciste vos cuando te llegaron las boletas. A ver, esto es como una acción individual. Efectivamente, lo de los viernes es lo que está haciendo colectivo. Ahora, desde lo individual, a mí me llegó la factura. Yo pasé, por ejemplo, en Edesur de 123 pesos, creo que pagaba, a 1.500. Nada, yo soy docente, trabajo un turno, no es que... O sea, llego a fin de mes con lo justo, muy justo. Vivo sola. Y dije, no, yo no llego a pagar esto. O sea, y frente a eso había visto una publicación en Facebook de... si te llega la boleta, como había visto ya por Facebook una publicación de qué hay que hacer frente a eso, entonces empecé como a buscar por internet esa información y hice esos trámites. En particular yo tengo Edesur, Edesur y Edenor hay que ir al ENRE, pero el primer paso es hacer el reclamo a Edesur. ¿Cuento concretamente qué hay que hacer o qué...? Sí, claro, tenés la salvación de los vecinos y las vecinas porteñas, como paso por paso, tenés todo el tiempo del mundo. Paso por paso. O sea, la boleta, cuando te llega una boleta súper alta, así como una cosa que sabés que te están, perdón, cagando, así voy a decirlo así, lo que tenés que hacer es agarrar la boleta, irte de sur, o de norte, en el caso creo que hasta las 3 están abiertos, eso tienen horarios bastante malos, y tenés que ir con la factura y tenés que pedir un número de reclamo, ahí te hacen llamar por unos teléfonos que hay ahí, vos tenés que conseguir un número de reclamo que te permita hacer un lo que se llama un pago parcial. En el sur a mí me propusieron hacer un plan de pagos, que es 2.500, bueno, no los puedes pagar, pero anda pagándolos de a poco. Yo le dije, no, yo no quiero un plan de pagos, me tuve que negar bastante al plan de pagos, le digo, no quiero pagar, quiero iniciar el reclamo porque esto está mal, o sea, yo no usé tanto la luz, esto le están cobrando algo que no tiene sentido, digo... Entonces logré que me tomen el reclamo y con ese número hacer el pago parcial. Pagué solo 150 pesos esa factura. De 1.500 pagué 150 y ahí se inicia el proceso. Ahí lo que te dicen ellos es que en 2 semanas te llegan a tu casa la respuesta de Edesur a tu reclamo. Que te llega negativa. Yo esto ya lo había leído y yo sabía que me iba a llegar negativa y de hecho fue lo que pasó. Ahora, con esa negativa, con esa nota negativa, vos te vas al ENRE, que ahora hay que sacar turno porque están recolapsados justamente por todo lo que estamos haciendo varios vecinos. Claro. Entonces, tenés que sacar turno en el ENRE y en el ENRE vas con la nota negativa de Edesur más todas las boletas, porque yo ya venía acumulando como 4 a esta altura, y ahí ellos le inician el reclamo, el ENRE a Edesur. Y vos seguís haciendo los pagos parciales con ese nuevo reclamo que le hace el ENRE a Edesur. Entonces yo vengo por la hora con 4 facturas altas, pero todas pagándolas a 150, y el ENRE ahora debería fallar en un mes y algo, debería fallar a mi favor. El ENRE en general falla a favor siempre del usuario. Claro. ¿Y mientras tanto te llegaron otras boletas? Sí, en el medio me llegaron 2 boletas más muy altas y después las otras me di cuenta que no eran altas, sino que eran 200 pesos, por ejemplo. O sea, ya las últimas me vinieron bajo, pero todavía me ponen con deuda, con las deudas grandes. Claro. Entonces yo no estoy pagando todavía eso, yo estoy pagando el pago parcial de 150 por factura hasta que el ENRE falle y ahí yo poder estar en estar bien, pero sin tener que condonar esa deuda que es grande, digamos. Claro. O sea, son más de 3.000 pesos por lo menos. Y con esta situación de los pagos parciales, ¿no tuviste problemas con el corte? No se me corta, claro, no me lo cortan. Eso es lo que exactamente a lo va, que sí, garantiza te lo deben el pago parcial es que no te cortan la luz. Te lo deben cortar igual. Te lo deben cortar igual como al resto, digamos. Ah, bueno, eso me pasó, sí, eso pasó justo el viernes pasado antes del ruidazo, se cortó la luz, sí, la cortaron y bueno, salimos ahí después a cacerolear, pero sí, eso sucede como a todos los vecinos. Claro. Y sí, con Metrogas lo que me pasó, que ahí sí me llegó a 0 pesos la factura, y eso me fue mucha sorpresa, porque con el gas me pasó lo mismo, me pasó de mucha mucha plata, yo encima no tenía horno en ese momento, o sea, era una locura, no tengo ni estufa de agua. Uh-huh. Y fui a Metrogas con una nota que también saqué de internet, no sé si de la Defensoría del Pueblo de dónde, le puse mis datos, qué sé yo, no me la querían recibir, me decía que el ente regulador en el caso del gas avala los aumentos, me explicaron que el metro cúbico, me querían decir que lo que me estaban cobrando estaba bien. yo fui con mucha desilusión cuando me fueron diciendo eso, pero le dije, bueno, mira, recibime la carta igual y quiero una copia de que mi reclamo está, por lo menos, viste, que les quede una carta negativa, no sé, como no quería claro. ir al pedo y que no quede nada. Entonces, frente a eso, bueno, pagué las facturas igual, no me quedó otra, y después me llegó a $0 y con saldo a favor. Uh-huh. O sea, en el caso de Metrogas, te exacto, tomaron, digamos... O sea, tomaron el reclamo, vaya a saber desde lo legal cómo hice, porque yo no entiendo, a mí desde lo legal me lo defendían. Pero en el Metrogas. ¿Tampoco resolvieron la cuestión de fondo todavía o en el caso de Metrogas sí? No sé, qué sé yo, la verdad que en el caso de Metrogas solo sé que me llegó a $0 y que tengo saldo a mi favor y todavía ni siquiera me dicen cuánto a favor tengo. Les mandé un mail, les pedí explicaciones, les pregunté si era por mi reclamo, me dijeron, como que no quisieron dar explicaciones por el mail, yo quería tener la prueba de que ellos habían estado mal y publicarla, pero no fue así. Pero bueno, probablemente vaya a ver qué onda, como para que sepa... Claro. Sí, es que yo quiero que viste que haya una prueba de que estos se zarparon y que quede eso registrado, digamos, ¿dónde queda eso? Yo creo que no quieren, obviamente, que la gente haga esto y así. Claro, pero, no insistas demasiado con el pedido de explicaciones en el caso de Metrogas porque quizás generás que se arrepienten. Vos dijiste algo así medio como al pasar, pero me parece que también es un dato importante en este caso, porque dijiste todo el tiempo que invertiste en este caso en hacer los reclamos en las empresas, en el ENRE, todo eso no creo que te haya llevado 5 minutos. Vos dijiste por ahí, yo soy docente, entonces bueno, estás... Claro, yo a veces tengo la suerte de algún día salir a la 1:30 y ahí tengo el changüí de irme justo para la empresa y hacer todos los reclamos, pero claro, la realidad es que abren hasta las 3. De lo que da cuenta, digo, todo este tramiterío que estás haciendo también, más allá de que en tu caso haya salido bien, es de que en realidad una persona que tiene una jornada laboral en una oficina difícilmente pueda salir de ahí a hacer esos reclamos. Exacto, ¿no? Tiene que pedirse el día y con eso pierde presentismo y todo bla, bla, bla, digamos. Sí, totalmente. Claro. Totalmente. Bueno, pero en tu caso... Por ahora viene bien. Yo te pediría que nos mantengas al tanto. Sí, también, sí, por supuesto. También lo estás haciendo a través de las redes sociales, como para ver si hacemos que más personas vayan corriendo mañana a las empresas a generar este número de reclamo que vos decías y para después poder ir para hacer un pago parcial y con ese pago parcial poder ir a el órgano adecuado, digamos, ente regulador, para poder hacer ese trámite y esa queja. Aquí mi compañero Pedro Ramírez Sotero quiere hacerte una consulta. Sí. Hola Paloma, ¿cómo estás? En realidad quería agregar algo chiquitito a lo que venías diciendo de Metrogas, por ejemplo, que en general hay un lugar por el que te cagan casi siempre, que es a la hora de acceder al medidor. Como el medidor en general está dentro de las casas, no sé si siempre, pero en general está dentro de las casas, te cobran directamente, pasan, no estás, y te cobran la máxima porque calculan lo que quieren. Exacto. Una lectura es que promedio. La factura te llega la E, que es de estimado, que quiere decir que no lo midieron. Si a vos en la factura te figura una E, es porque es de estimado, que no fue mi caso igual. Mi caso no fue ese, yo igual le saqué foto al medidor. A todo esto está bien siempre sacarle foto a los medidores, ver, compararlo con la factura. O sea, te volvés medio chino, pero claro, tenés que aprender a leer una factura. Eso está en la Defensoría del Pueblo, te explica bien cómo leer la factura. Claro, eso iba a decir justamente. Sí, y en el caso de Metrogas es verdad lo que decís. En general te llega una E y te cobran el máximo. Pero claro, no fue mi caso, pero es verdad, en general es eso, es que no miden y te toman el máximo. Siempre saquémonos selfies con el medidor. Lo más importante, yo para si alguien va a iniciar este reclamo, es no quedarse de brazos cruzados. Vas a ir, te van a decir no, bla, bla, bla, y vos tenés que insistir, como que la lógica es insistir. Claro. Porque siempre te la quieren dar vuelta. Incluso el último día que fui del ENRE a EDESUR, en EDESUR no me querían tomar el pago parcial porque decían que el papel que me había dado del ENRE estaba mal. El ENRE me tuvo que dar una disposición, una resolución, y diciéndome, los del EDESUR son unos forros, no te quieren tomar por esto, tomá, llévales esta disposición. Tuve que pedir hablar con una especie de supervisora diciéndole, mirá, es así, tomame el pago parcial. Me dice, ay, bueno, es que deben estar sobrepasados en el ENRE, la verdad, y que, claro, están haciendo esto nuevo. Y yo la miré y le dije, están sobrepasados en el ENRE porque ustedes están cobrando cualquier cosa y la gente no puede pagar. O sea, ¿entendés? Como... No, una bronca, o sea, bronca total, pero como que te tenés que poner medio así como en una especie de violencia arriba, pero siempre tratando de conseguir lo que querés, digamos, ¿no? Como dura, yo no les dije esas tipo de frases, están haciendo algo ilegal, le tenía que como ponerte medio Así, bueno, te agradecemos, Paloma, esta suerte de tutorial que nos entregaste para poder hacer que nos afanen un poco menos. Y bueno, seguramente intuyo que más allá de esta fortuna personal que estás teniendo, el viernes estarás en el ruidazo allí en Boedo, y con los vecinos y vecinas. La solución es estatizar estas empresas, son derechos básicos, el gas, el agua, la electricidad, o sea, son derechos básicos, no puede ser que sean privados. Te mandamos un saludo. Así que bueno, en fin. Un saludo y muchas gracias. Dale, hasta luego.